se fue la vida por la punta de tus dedos, por la esfera de tu vientre. En el barrio tras el cerro, suspendida en el aire lloras, bajo los techos de lata. Allá en el hospital quedó el varón que venía a quitarte de la muerte. Nos sirvieron las sirenas atropellando la noche, deseándote otra suerte. Kilómetros y hurgadores, un perrito barroso y un kutza. La borrosa sombra de un tranvía y un caballo enamorado se chocan en una esquina. Todo llega al desamparo, a la estrecha calle, al basural, al llanto de tu vientre. En el barrio para siempre, suspendida en el aire lloras, sin preguntas ni esperanzas. Tras el cerro hay una soledad que no cabe en los formularios. Tras el cerro hay una soledad que no cabe en los formularios. Allá en el hospital quedó el varón que venía a quitarte de la muerte. Nos sirvieron las sirenas atropellando la noche, deseándote otra suerte.